Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y tenemos varios mensajes de Mary Roldán. Dice que estás escuchando Con la Otra Oreja. Queda más power, dice ella. Gabriel Cabrejas, este amigo, hermano marplatense, que dice: qué hermoso escuchar a poetas como Benedetti y Guillén, a músicos como Atahualpa y Milanés, dedicarse y dedicarnos al chino olvidable. Nunca más oportuno cuando están volviendo los monstruos. Que la escuchen en Colombia y Chiapas, también un mecánico de Buenos Aires. Gracias, Gabriel. Sonia también dice: yo te estoy escuchando, buenísima la música. Bueno, hay varios oyentes, amigos, que están poniendo la otra oreja en homenaje al Che. Y vamos ahora a la música intergaláctica, ¿sí? Volvemos a Silvio Rodríguez. Esta sí la habremos cantado. El silencio de Montevideo, preparando un adiós. Fusil contra fusil. La palabra que se dirá, in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz despierta la verdad. Y escuchamos Fusil contra Fusil, este clásico. Escuchamos la voz muy joven de Silvio Rodríguez. Y ahora, palabras de Santiago Feliu, mucho más joven todavía. Son los sueños todavía. Tú surgías desde el Cono Sur y venías desde antes. Fue el amor al mundo bien adentro. Subías desde el Cono Sur y